ha sido reprimida esta mañana y que hasta el momento, por lo menos, tenemos la información de que hay dos compañeras detenidas, y en defensa de la vida y el ambiente, convocado por Red de Semillas Libres, Asamblea Ciudad Córdoba Despierta y Millones contra Monsanto, que son básicamente parte de las organizaciones que están promoviendo fundamentalmente este acampe frente a Monsanto, que reitero, se viene llevando a cabo desde la semana pasada y que en el día de hoy fue reprimido, y hay dos compañeras por lo menos detenidas. Y como vos decías, dejaron una guardia especial de 40 policías de la provincia y 40 de guardia de infantería. Hoy, a pesar de no ser el día habitual de Che Compañero, hay bocha de información. Sí, señor. En la misma línea de esto de Monsanto, bueno, llegó nuestra corresponsal del sur del país, del Bolsón, Bariloche. ¡Ah, qué grande! Bueno, y me comentaba que las movidas que hay con las asambleas barriales en el Bolsón y en Bariloche respecto del fracking, el famoso fracking, bueno, están dando una batalla muy, muy dura. No sé si te acordarás que hace un tiempito atrás el intendente del Bolsón tuvo una pueblada a favor, que lo querían hacer, lo querían renunciar. Claro, claro. Bueno, el intendente del Bolsón se mostró solidario con las asambleas en contra del fracking. Pasamos un audio. Bueno, el intendente y la mayoría de los concejales de allá del Bolsón iniciaron la semana pasada una serie de movilizaciones en contra del fracking, y esto ya lo pone enfrentado con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, ¿no? A pesar de que la presidenta lo llamó para darle un tironcito de orejas con este encontronazo que tuvo con el gobernador, parece que le importó tres carajos y el hombre sigue peleando. Mirá vos. Bueno, vamos a un temita. Sí. Vamos a un temita. Hay toda una movida muy grande contra el fracking, ¿no? Sí, señor. Sí. Porque, como los oyentes saben, es una técnica mediante la cual se extrae el denominado shale oil, shale gas, que sería el petróleo y gas no convencional, que a diferencia del convencional, que supuestamente está estancado, por así decirlo, en una especie de lagunas, en este caso el gas y el petróleo no convencional está en los intersticios, en vetas, entre las rocas, y está a mayor profundidad. Sí, sí, sí. Entonces, la técnica para extracción de este tipo de combustible, de la cual dicen que Argentina sería la tercera reserva mundial, y en primer lugar está Estados Unidos, es a través de explosiones. Es inyección de agua a muchísima presión. Con explosiones. Sí. Y a su vez con químicos, para que después salga ese agua, de la cual después supuestamente zarandean, filtran, y sacan el agua por un lado con los químicos y por el otro lado el petróleo. Por eso esta técnica, que está cuestionada por su grave impacto ambiental, genera muchas luchas y resistencias, sobre todo en la Patagonia. Recordemos que el gobierno nacional, a través del 51% del paquete de la empresa YPF, ha hecho un acuerdo con Chevron para explotar una parte de estos yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén. A su vez, en estos días ha firmado un acuerdo con Dow Chemical, que es otra empresa petrolera, que es la que está enjuiciada, ¿te acordás?, por la explosión en la India, en Nepal. Sí. Bueno, para explotar otra parte de los yacimientos. Recordemos que este acuerdo que hizo YPF con Chevron, un acuerdo que tiene en su la mayoría de sus cláusulas son secretas, que debió contar con la apoyatura del gobierno de Neuquén y de la legislatura. El gobierno de Neuquén llevó a la legislatura el caso. El día que se estaba tratando hubo una imponente movilización de más de 10.000 participantes, con una gran represión y un herido de bala, que es el hijo del decano de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Así que todo esto está alrededor de, del fracking. Y todo esto también se enmarca en que tenemos que revalorizar la pelea, por un lado, por una YPF 100% estatal y pública, no como ahora, que es una sociedad anónima de la cual solamente la mitad más uno es parte del Estado, pero al mismo tiempo la lucha por una YPF 100% estatal y pública también tiene que ver con que, en vez de hacer acuerdos con Chevron, Dow Chemical y compañía, entendemos que se pueden hacer acuerdos con petróleo PDVSA, petróleo de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, y en vez de que el dinero se la lleven las multinacionales, que esto sea parte de una política de integración latinoamericana. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué sorpresa me tenés? Mirá, a ver, ¿qué te parece esto? Soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barrio. En la humildad de sus calles, con cerco de madres selvas, aprendí a enfrentar la vida. En aquellos lindos tiempos, de cerca llevo a Florida, con guitarras en sus noches y organitos en sus tardes. Yo soy de Parque Patricios, vieja barriada de ayer. Barrio mío, tiempo viejo, farol chata, luna llena, viejas rejas, trenzas negras, y un suspiro en un balcón, balconales, cuarteadores. Muchachada de mis horas, hoy retornan al recuerdo que me quema el corazón. Hoy todo ha cambiado en el barrio Caras Nuevas, y yo estoy envejentando y nostalgias en el alma. Yo soy de Parque Patricios, evocación de mi ser. Así, así quedaste en mí, clavada en la raíz, remota del recuerdo, todo pasó, y un velo de silencio cubrió tu voz, tu antigua voz sin eco. Así, así te llevo en mí, porque tenías corazón de tango y llorabas de amor sobre mi piano. Oh, oh, oh. una flor y los caminos, fragancias y color que no eran míos. Te quise para mí y eras del aire y del viento, la lluvia y el rocío. Eras como la flor y los caminos. Así, así te conocí, con tu pasado gris, desnudo en el teclado y el corazón. Alondra volandera, abierta en flor, al filo de las penas. Y así, desde que te perdí, desentrañando tu destino en notas, te recuerdo y te lloro en cada tango. Eras como la flor y los caminos, fragancias y color, ay, que no eran míos. Te quise para mí y eras del aire y del viento, la lluvia y el rocío. Eras como la flor y los caminos. Su vida juntos, levantando el asunto del pago la verdad. Bueno, una de las noticias que queríamos acá tiene que ver con la situación del sector de la educación y la lucha de los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, junto con los compañeros y compañeras de los bachilleratos populares. Como introducción, y en el programa muchas veces nos hemos referido a ello, en las últimas elecciones para la renovación de la conducción del SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, la lista multicolor que aglutinó a toda la oposición de los sectores de izquierda, clasistas y combativos, hizo una importantísima elección y cuenta hoy con la dirección de 11 distritos, entre ellos de la importancia tal como el de La Plata, La Matanza, Bahía Blanca, etc. Bueno, hay muchos problemas en la problemática de los trabajadores docentes, y el día de mañana va a haber una actividad que en realidad en la mayoría de las seccionales se viene desarrollando desde hace días, con retención de tareas, con asambleas, con movilizaciones, y mañana van a confluir a las 9:30 de la mañana en la provincia de Buenos Aires, convocados por las seccionales de Bahía Blanca, Quilmes, La Matanza, Ensenada, Escobar, Marcos Paz, Berazategui y Tigre, realizando una clase pública y una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao al 200, donde se denunciará la situación que está atravesando miles de docentes que siguen sin cobrar sus salarios a pesar de venir trabajando. Y también en el reclamo estará la situación de las escuelas públicas, el vaciamiento del IOMA, que es el Instituto de Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, que está con un pésimo funcionamiento y dejando sin prestaciones a muchos trabajadores y trabajadoras docentes de varios distritos. Inclusive hay un planteo, porque a último momento el Frente Gremial Docente, que conforman el SUTEBA y la Federación de Estudiantes Bonaerenses, resolvió la realización de una retención de servicios para los docentes que no cobran para el día de hoy y el día 7 de octubre. Y el día de mañana plantea este frente gremial docente que se podrán de realizar medidas distintas de acuerdo a los distritos. En realidad, los compañeros y compañeras de las seccionales que mencionábamos anteriormente son los que vienen sosteniendo la lucha frente al silencio de la conducción del SUTEBA. El SUTEBA ahora se ve que, como reacción a esto, ha tratado de implementar esta medida de esta supuesta retención de servicios con las dificultades que viene al caso. Pero bueno, lo que queríamos decir esencialmente es que la docencia organizada en los SUTEBAS de las seccionales opositoras está convocando a esta movilización en la que en general se agrupan los reclamos de los bachilleratos populares, y como nosotros tenemos en nuestra casa el Bachillerato Popular Arbolito, y como hace tres programas atrás, cuando todavía éramos puntuales, habíamos referido que se había desarrollado toda una lucha de los bachilleratos, queremos informar que en el caso concreto de Avellaneda hay una clase pública, o mejor dicho, en el marco de esta jornada de lucha, convocando a esta clase pública o conferencia de prensa en la provincia, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, la Lista Naranja Lila Rosa y la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha también quiere hacer sentir el reclamo por el pago inmediato de los salarios adeudados, contra el vaciamiento del IOMA, en rechazo a la precarización laboral que significa que en definitiva afecta a los trabajadores de los planes FINES 2, y por la oficialización de los bachilleratos populares nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, exigiendo la inmediata firma y efectivización de los convenios, salarios, becas y el financiamiento integral, que en definitiva significará el reconocimiento de estos bachilleratos. Los compañeros de la Lista Naranja Lila Rosa de Avellaneda y los compañeros de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha al mismo tiempo hacen un llamado para que el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires convoque a un paro general para el día jueves 10 de octubre, conjuntamente con la Asociación Trabajadores del Estado. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Hay otras... Ahora viene la nota de opinión. Porque si por algo nos caracterizamos es por abrir la boca. Por abrir la boca. Pero aparte por tener nuestra opinión respecto de algunas cosas que suceden ya no solo en nuestro ISPA, sino en la patria grande y allende los mares. Hubo una noticia que en principio me causó estupor. Después mucha bronca, mucho odio. La cantidad de palabras que se gastaron al respecto y la cantidad de tinta que se gastó fue impresionante. Fue tan impresionante que se podrían haber hecho varios diarios con la tinta que se gastó y varios programas de radio y o televisión. No solo con las palabras dichas, escritas, sino con las imágenes. Y me refiero puntualmente a las calzas de la señora presidenta. Que por cierto le quedan muy bien, tiene muy buenas piernas. Me parece de una chabacanería, de una berretada tan terrible, tan casi pornográfica, el haber dedicado tanto tiempo a las calzas de la señora presidenta, y por otro lado haber descuidado noticias que sí son muchísimo más importantes, y como decíamos vez pasada, noticias tan importantes como para darle palo y a la bolsa a la señora presidenta y a sus ministros. Digo, me parece una pelotudez dedicarle tiempo a las calzas que se puso la señora presidenta y, por ejemplo, no darle pelota a lo que se gasta en salud en nuestro país. Por ejemplo, claro. En la Argentina gasta el 10% de su Producto Bruto Interno en salud. pero fíjate vos cómo son las cosas, casi la mitad de ese gasto la ponemos nosotros. Sí, porque son aportes diferidos, ¿no? De salario. Comprando medicamentos, por ejemplo, pagando cuotas de medicina prepaga, los famosos coseguros, claro. O cuando no te dan ni cinco de pelota con el coseguro ni en la prepaga, tratamientos privados. El Estado solo aporta una cuarta parte del total y con esto sostiene 1.600 hospitales a duras penas y 6.000 unidades sanitarias. Esta red estatal, entre comillas, atiende a 18 millones de habitantes que no tienen cobertura formal y se hace cargo del 90% de las emergencias. El otro 10%, jodete. Usa calzas. A su vez, y esta es la gran vergüenza, las obras sociales tienen 330 administraciones y atienden 15 millones de habitantes. Es el único país del mundo con este grado de fragmentación en la seguridad social. Los seguros privados, asociados en parte a estas obras sociales sindicales, atienden al 10% de la población con mayor poder adquisitivo. Son sociedades, claro. ¿No? Los resultados sanitarios de este gasto fueron bastante pobres. La mortalidad materna no baja de hace 20 años y la mortalidad infantil sigue superando los dos dígitos, a pesar de lo que dice la señora presidenta, el ministro de Salud y demás secuaces. Para pensar una reforma, en principio habría que abrir un debate sobre el carácter del derecho a la salud. Y este derecho es para los trabajadores en blanco, es para los que lo pueden pagar de su bolsillo, o es un derecho de toda la ciudadanía. Sí, parece que no. Parece que no. Si asumimos que es un derecho de ciudadanía, ¿puede el Estado Nacional estar ausente como lo está hoy, dejando todo el peso del sistema estatal en manos de provincias y municipios? No debería. No debería. Y si el Estado debe conducir la satisfacción del derecho, puede hacerlo aportando solo el 2% del Producto Bruto Interno en su presupuesto, mientras la gente pone el 4% del bolso. No. No debería. Bueno, este es uno de los temas que parece ser que los que se ocuparon de las calzas de la señora presidenta se olvidaron. No se ocuparon de esto. No. Con esto no, no dijeron nada. ¿Qué cosa, no? ¿Viste vos? ¿Por qué será? Y, viste, me parece que no se les cae una puta idea a estos chabones. ¿Pero a qué intereses responden? Y debe haber, alguno de ellos debe tener alguna fábrica de calzas. Sí, ¿no? Claro. No, no se entiende. Lo que no se entiende es esto. Habiendo noticias tan importantes como la que acabo de dar, y que esto no me significó gran tiempo, ni muchísimo investigación, ni andar buceando en mares de libros, ni de notas, ni de apuntes, ni nada por el estilo. Esto fueron, creo que 15 minutos del día viernes. Sí, sí. Digo, si lo puedo hacer yo, estos fulanos, ¿por qué no? A ver, ¿cuáles son los intereses que mueven a que le dediquen tanto tiempo? No hay que ser, como decís vos, no, esto no es menospreciar obviamente, sí, la inteligencia, pero digo, no hay que ser muy inteligente y muy gran investigador. No, por supuesto. Por supuesto. Es, en definitiva, claro. Es en todo caso, ¿qué es lo que te interesa? ¿Y qué es lo que te interesa difundir? Claro. Y esto va a cuento de que el viernes pasado tuve una discusión bastante fuerte con alguna gente, algunos colegas, entre comillas, de radio, algunos periodistas, que hablaban de la posibilidad de que las radios comunitarias fueran también comerciales. La discusión giró en torno a si la radio comercial puede llegar a ser o puede llegar a tener esta cuota de educación que nosotros las comunitarias le queremos poner a las radios. digo, las radios comerciales, las teles comerciales, le dedicaron cantidades de tiempo y laburo, esfuerzo A las calzas de la señora presidenta, y nosotros tratamos de llevarle una noticia con absolutamente con toda la honestidad posible, con toda la claridad que podemos ponerle una nota, sin necesidad de recurrir a estas tonteras, ¿no? A las onceras argentinas. Si uno está preso de una pauta publicitaria y debe responder a intereses comerciales, por supuesto que va a desatender lo otro, ¿no? La cultura, lo cultural, lo educativo, lo social. Sí, porque eso en definitiva no da ganancia. Claro. Eso no garpa. La educación no garpa. La salud garpa para los que hacen negocio, claro, con la salud. Para los dueños. Bueno, quería hacer este punterito nada más. Me parece muy bien. Como para ir mostrando la hilacha, ¿no? ¿Cuáles son las cosas de las cuales nos gusta dedicarnos? ¿A qué nos dedicamos? Claro. Me parece muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos otro tango? Un tanguito. ¿Un tanguito más? Vamos. Y le damos para adelante. Mirá, tengo ganas de escucharlo a Edmundo Rivero. ¿A vos qué te parece? Dale. Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acurro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto pa' amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la jilería, y al primer punto volví con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mañana domingo y solfeo, y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del chorreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me esté pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, continuamos con algunas de las informaciones que tienen que ver con la lucha de los trabajadores. Acá tenemos un comunicado de prensa de los trabajadores de Cerámica Lourdes. Dicen, Cerámica Lourdes, estamos llevando adelante un reclamo justo que consiste en tres consignas. Primero, echar por tierra el sistema ilegal de trabajo de 7 días por uno de descanso, cambiándolo a un sistema de 6 días por 2 de descanso. Segundo, pedimos tener un básico de 8.200 pesos, según se fijó en paritaria. Y tercero, por último, una representación sindical elegida por los trabajadores. Todas estas reivindicaciones por las cuales estamos luchando no han sido escuchadas por la patronal ni tampoco por la burocracia del Ministerio de Trabajo. Fueron 4 meses de querer negociar la propuesta que como trabajadores le planteamos a la fábrica. Al no tener respuesta, no tuvimos otra alternativa que convocar asamblea y tomar una decisión. En asamblea se decidió ir a una medida de fuerza que se resolvió para el día 18 de septiembre del 2013, durando 7 días. En dos oportunidades sufrimos un atentado violento, donde tuvimos en el primer ataque un herido de arma blanca con 8 puntos en su cara, y en el segundo ataque, dentro de las 72 horas, 3 heridos más con una fuerte y salvaje golpiza, otro recibiendo un contundente piedrazo, ocasionándole un gran corte en su oreja que fue derivado a la guardia del hospital, donde recibió 12 puntos de sutura. Los salvajes hechos ocurridos en la misma puerta de la fábrica tuvieron como responsables a la patota contratada por la patronal y el sindicato ceramista sanitario Porcelana de Mesa y afines. También responsabilizamos a la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando no, por liberar las horas de las 4 y 30 de la mañana. El día martes se dicta la conciliación obligatoria y el día siguiente no nos permiten el ingreso a la fábrica con la excusa de garantizar la paz social. Nos exime de trabajo y nos licencian con goce de haberes. Denunciamos en el Ministerio de Trabajo la violación de la conciliación obligatoria y después de 2 días el Ministerio de Trabajo manda a un inspector a constatar lo denunciado. Es una clara evidencia de que la patronal goza de impunidad y los trabajadores debemos organizarnos. Por todo esto convocamos un acto y movilización para el día 2 de octubre, es decir, mañana, en Bursaco, a la altura de la rotonda, terminando con un acto en pleno corte. Tenemos 2 teléfonos para llamar, del Cuerpo de Delegados y Trabajadores de Lourdes, del compañero Claudio Gómez. Su teléfono es 11-406-11-813 y Gabriel Zárate 11-2226-9434. Y siguiendo con la lucha de los trabajadores, está esta fábrica Enfer, ¿te acordás que tiene que ver con los sirilianos? Estos muchachos que también hicieron muchas inversiones por el país, con los ferrocarriles, y que se preocuparon por un mejor servicio para toda la población. Bueno, a su vez ellos tienen fábricas de talleres donde reparan o hacen formaciones ferroviarias. Bueno, tenemos también otro comunicado de prensa, los delegados de Enfer, que el día sábado 28 de septiembre, o sea el sábado pasado, por la noche la policía llegó al domicilio de los delegados Juan Aquino y Alfredo Luque, manifestando que tenían orden de arresto porque ellos no se habían presentado a declarar en alguna de las causas que Sirigliano, el patrón, armó contra el cuerpo de delegados de Enfer. Esta forma de proceder, dicen los compañeros, muestran cómo grupos del poder como Sirigliano es auxiliado por la fuerza de seguridad con el fin de perseguir a los trabajadores. Ambos delegados se presentaron a declarar siempre que han sido citados, por lo cual entendemos esta acción como un grave hecho de apriete a los trabajadores. Y como los compañeros dan la cara, tenemos este comunicado de prensa, está suscrito por el compañero Julián Radic, cuyo teléfono es 11-4176-7313, y Ezequiel Peralta, 11-3175-9281. Y tenemos 2 noticias más del ámbito sindical que nos parece que requiere la atención. Por un lado, es la maniobra llevada a cabo por la dirección de la UTPA, que a pesar de tener un fallo de la justicia para suspender las elecciones que habían convocado, y la suspensión obedecía que esta elección se estaba haciendo sin padrón, es decir, la oposición no sabía con qué padrón se hacía, con lo cual podía votar cualquiera y en definitiva menos los trabajadores. Nosotros vinimos dando cuenta desde hace tiempo esta parte del importante trabajo que los compañeros y compañeras del colectivo de trabajadores de prensa venían realizando a partir de la base de la organización, fundamentalmente de los grandes medios, de las grandes empresas, donde prácticamente la UTPA no pisa a la directiva, la UTPA no pisa hace años. Y vinimos dando cuenta que como parte de esta lucha los compañeros y compañeras de prensa se fueron organizando y fueron obligando a las patronales y al sindicato a sentarse en paritaria, lo cual hacía bastante tiempo que no sucedía. Y no solamente eso, sino que una vez sentada en la paritaria, después de varias jornadas de lucha, de movilización, lograron aumentos superiores a lo que en una primera etapa los empresarios estaban dispuestos a dar. Y en este caso, tanto los empresarios de la Corpo como los empresarios nacionales y populares se ponían de acuerdo para que le dieran pocos salarios, ¿no? Bueno, los compañeros, cuando se desata el proceso electoral y no se llevan a cabo lo que los propios estatutos y la ley sindical tiene prescrito en estos casos, se vieron obligados a impugnar ante la justicia. La justicia le dio la razón, no obstante la UTBA hizo una elección fantasma y fraudulenta donde supuestamente algunos trabajadores votaron en el sindicato, con lo cual los compañeros denuncian lo fraudulento de esta elección y por supuesto llaman a que la comisión directiva de la UTBA respete el fallo judicial. Y tenemos una buena. Ah, dale. Finalmente nuestro querido Carlos Perro Santillán fue reconocido por el Ministerio de Trabajo como el nuevo titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Y esto ocurrió la semana pasada. Recordemos que el Perro había ganado las elecciones en el mes de julio. Un sector ligado a Milagros Salas, que tenía relaciones con quienes estaban en la conducción hasta ese momento, había ocupado las instalaciones del sindicato y esto llevó a que los compañeros de hecho se hicieran cargo del sindicato, pero en la calle. No obstante, no dejaron de reclamar por lo que le correspondía, es decir, por la entrega de las instalaciones de la sede del sindicato. Y finalmente, con fecha 24 de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la Nación certificó que el compañero Carlos Nolasco Santillán es el titular legítimo del Sindicato de Obreros, de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, con lo cual desde Che Compañero, FM La Mosca y el Centro Cultural Manuel Suárez y las personas del compañero Javier y Roberto le mandamos un gran abrazo y felicitaciones al Perro y a todos los compañeros, porque en definitiva el Perro es producto de la organización de un sinnúmero de compañeros y compañeras municipales de Jujuy. Desde aquí nuestras felicitaciones y reconocimiento a el compañero Perro Santillán. Y para ir un poco cerrando la parte de las noticias nacionales, teniendo en cuenta que nos quedan 10 minutitos solamente de programa, queríamos referirnos a dos cosas. Por un lado, como todos ustedes saben, la hija del Che, Aleida Guevara, se encuentra en Argentina, ha hecho una innumerable cantidad de actividades. Fundamentalmente vino a tratar de ayudar a que el centro de asistencia médica que tiene bajo la misión Milagro en Córdoba pueda ser sostenido. Hasta ahora el gobierno de Cuba lo había sostenido, había dicho que podía sostenerlo hasta un tiempo y que si no se obtenía la ayuda de algunas de algún medio para que esto siga funcionando, lamentablemente esta iniciativa tan importante que se enmarca en la concepción del ALBA de los pueblos no podía ser llevada adelante. Bueno, la compañera de ella estuvo dando un sinnúmero de charlas por distintos lugares del país, estuvo en la Patagonia, estuvo en Ate Capital, estuvo en Loma de Zamora, incluso en Loma de Zamora, frente al Consejo Deliberante de Loma de Zamora, que la homenajeó, dijo que Argentina y Brasil deberían ingresar al ALBA, cosa que por supuesto que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y finalmente el día viernes se le ha hecho un homenaje en la Unión Cultural Armenia, que fue organizado entre otros principalmente por los compañeros de Resumen Latinoamericano, donde hubo música armenia y música de trovadores cubanos, y también se contó con la presencia de la compañera Aleida Guevara. Y para ir cerrando, esta sí la última noticia, por lo menos de mi parte, del orden nacional, Javi. El martes próximo se cumplen 46 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. En Buenos Aires se están organizando distintas actividades de las que daremos cuenta próximamente. Pero queríamos decir que en la ciudad de Rosario, a partir de las 16 horas, en la Plaza Ernesto Che Guevara, que queda en 27 de febrero y La Prida, se llevará a cabo una radio abierta, un mural y un festival musical en conmemoración de estos 46 años de la caída en combate de el Che, que está convocado esta actividad por ATAC, ATE, ANSAFE Rosario, CTA, Casa de la Memoria, Juventud Guevarista de Argentina, Movimiento Amplio de Izquierda, Movimiento por la Unidad Latinoamericana del Cambio Social, Unión de Militantes por el Socialismo, Radio Che Guevara y Semilla de Rebelión. Y tenemos la primicia de que también va a estar convocando y seguramente esté participando personal de la Embajada de Nicaragua en la Argentina. Muy bien. Bueno, fue un escueto, che, compañero. De... No, pero todavía falta. Terminamos la parte nacional, ahora nos falta, decíamos, la internacional. Que vamos por esto, una parte escueta de las noticias nacionales que hemos abordado el día de hoy. Hoy, lunes 30 de septiembre. ¿De qué año? De 2013. ¿Y dónde estamos? 7:54. ¡Muy bien! Una radio apasionada. Sí. Y no, va a ser bastante escueto por el tiempo. Ajá. Mañana, en todo caso, che, compañero, va a continuar bajo la batuta del inestimable compañero. Ajá. Javier. Pero no, básicamente queríamos referirnos a algo, a lo que tuvo que ver con la todavía sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí queremos referirnos a dos o tres cositas. Por un lado, es decir, hubo dos temas que estuvieron en el centro. Por un lado, lo de Siria, que afortunadamente se llevó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un acuerdo al cual Siria manifestó su respaldo, en el sentido de poner a disposición toda la información referente y las medidas que sean necesarias con el arsenal nuclear. Esta medida se llevó adelante bajo la acción fundamentalmente de Rusia, acompañada por China, y afortunadamente alejó, por lo menos por el momento, los vientos de guerra que se ceñían en la región, que podían, sin duda, escalar a situaciones inimaginables. Que propiciaba el morochito Obama. Morochito, ¿no? Negrito. Ajá. El negrito Obama. Y el otro tema que estuvo en el centro de la atención de esta 68 Asamblea General de las Naciones Unidas tiene que ver con nuestro continente indo-latinoamericano, ¿no? Que, como todos sabemos, para los yanquis es el patio trasero y para nosotros es nuestra casa que queremos construir, mantener dignamente sin responder al designio de ningún tío Sam. Y sobre esto, algunos temas a comentar, ¿no? Por un lado, en los días previos, el presidente Maduro viajaba a una gira a China para después llegar ahí a las Naciones Unidas, que tiene su sede en Estados Unidos, en Washington, y Estados Unidos le negó el permiso para sobrevolar por Puerto Rico, con lo cual finalmente lo dejaron hacer, pero no dejó de ser una provocación casi, es decir, no del tenor del secuestro del que sufrió el presidente Evo Morales en Europa, pero más o menos. Fue una señal. Esto hizo que el compañero Nicolás Maduro no fuese a la ONU. Incluso después denunció que tenían información de que la gusanera estaba preparando algunas acciones de agresión física hacia él. Por otro lado, la mayoría de los países de América Latina hizo sentir con Dilma Rousseff, que fue la que abrió las sesiones de la Asamblea, con el famoso tema del espionaje, ¿no? Y que concitó el repudio de la inmensa mayoría de los países de América Latina. Entonces este fue el otro hecho tuvo, por así decirlo, como tema principal de atención, junto con las denuncias de Evo Morales hacia, bueno, la prepotencia imperialista, la necesidad de que el imperialismo sea juzgado por los trabajadores y los pueblos. Por otro lado, el ALBA promovió la solidaridad y el apoyo con la Nicaragua sandinista, que está sufriendo algunos ataques y agresiones por parte de Costa Rica, Panamá y Colombia por el diferendo limítrofe que tienen las aguas del Caribe, que la Corte Internacional le dio la razón a Nicaragua, pero esto la justicia la utilizan los imperialistas y sus lacayos. Sabemos que la justicia la utiliza cuando les conviene. A favor de ellos, ¿no? Así que también ese fue otro hecho. Y por último, Javi, y te dejo el fierro vos para que termine de hacer desastres, como siempre, y cerrando el programa, la delegación venezolana retomó algunas palabras que en su momento habían dicho, creo que, el Evo Morales, porque Así como Correa dijo que Correa, a la cabeza de los países latinoamericanos, dijo que no podía ser que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Nueva York y que Estados Unidos no es signatario, esté ahí, y sino que tendría que estar en un país latinoamericano. Bueno, también Maduro planteó que la ONU está secuestrada por Estados Unidos y no podía ser, y que tendría que pasar su sede a un país de Latinoamérica. Así que todo esto estuvo pasando en estos días. Está terminando. Otras noticias importantes tienen que ver con la presencia del presidente iraní, las conversaciones que ha tenido con Barack Obama, Obama, y seguramente hoy o mañana, que creo que está terminando, va a hablar el primer ministro Netanyahu de Israel para tratar de petardear todo posible entendimiento con Irán, y se espera para hoy, creo, que abre Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Casi nada. Y todo eso por 5 pesos. Y todo eso por 5 pesos. Cobramos barato. Digo, no hay posibilidad de aburrirse, ¿no? Tiramos como... Claro. Digo, si uno se dedica a esto de dar noticias y de hacer periodismo en serio, no hay posibilidad de aburrirse ni gastar pólvora en chimango. Digo, hay cosas muchísimo más importantes que las calzas. Las calzas de la señora presidenta, que por otra parte le quedan muy bien. Que las calzas, ¿no? Que las peleas que hay también en... Claro, las peleas palaciegas que se dan... No, y las peleas también de la farándula. Aparte. Bueno, pero hay medios que se dedican pura y exclusivamente a esto, pero parece ser que esta semana hubo contagio de farandulero, por eso le dedicaron tanto tiempo a la presidenta. Digo, también hubiera sido importante que hubieran dicho... Cuando le preguntaron a la presidenta respecto del corralito con el dólar, del corral cambiario, realmente lo que respondió fue una pelotudez. Así me dijeron. Dice que en Rusia se encontró con chicas argentinas que la saludaban cuando iba por Estados Unidos, los argentinos que había en Estados Unidos la saludaban, pero en realidad no se refirió al cepo cambiario. Después dijo que no era el único país en el mundo donde había restricciones para comprar dólares, pero en realidad no dio ningún tipo de señal. Me hizo acordar mucho al ministro de Economía cuando le preguntaron, ¿te acordás?, sobre la inflación, que hizo ole y dijo, me tengo que ir. Me tengo que ir. Uy, me quiero ir. Claro, claro. Tierra, trágame. Bueno, fue más o menos lo mismo. Se acabó, maestro, las 20 con un minuto. ¿La seguimos mañana? La seguimos mañana. Y la seguimos el lunes. Sí, señor. Vamos a darle una horita, vamos a ir recomponiendo. Sí, señor. A medida que pase el tiempo, vamos a ir armando un plato de aquellos. ¿Nos despedimos, don Roberto? Hasta mañana, hasta el lunes y hasta el martes. Muy bien. Será hasta mañana. Y nos vamos a ir con un tango, como no puede ser de otra manera. Era un ambiente turbio de nocheras cerca de la cañada. Había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras. Había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera